Muy buenos días, una vez más del campo y de la ciudad, aquí presente en Radio Educación, que transmite desde la Gran Tenochtitlan. Y en nuestro calendario mexicano, bueno, primero el gregoriano, este miércoles 13 de agosto del 2014, en el calendario mexicano, ahora sí, nuestro día es Chicuey Cuautli, que significa ocho águila. Le acompañamos, casi como de costumbre, Raulito Núñez en los controles técnicos, Sergio Canales en la asistencia de producción, Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad, y la música de la flauta mexicana. En esta ocasión, o a partir de hoy más bien, de esta fecha 13 de agosto de 2014, se modifica ligeramente la transmisión de este programa, ya que durante los 25 años que nos han precedido, el himno nacional mexicano se sonaba, se tocaba antes del programa del campo y de la ciudad. Ahora, por disposiciones de la autoridad, va a transmitirse a las 6 de la mañana, lo cual no modifica grandemente el contenido de este programa. Simplemente a medio programa vamos a tener el himno nacional mexicano, que por supuesto, como de costumbre, escucharemos con respeto. Y en la música, el día de hoy, decíamos que acaba de celebrarse, según el Día Nacional de los Pueblos, no, es global, es de la Organización de las Naciones Unidas, el Día de los Pueblos Indígenas. Aquí lo celebramos todos los miércoles y todos los jueves, pero en particular en esta ocasión seleccioné este disco que se llama La Flauta Indígena Mexicana, y vamos a presentar de este disco, que no trae regiones ni nada, es del INI, y bueno, de aquel INI de hace varios años, ya fácil, más de 20, y vamos a escuchar, por favor, Raulito, la número, bueno, mejor la 1, Pajaritos. Sonido de pajaritos al alba. Y, sí, claro, le comentábamos que pues que se concluyó la venta de garage, de, en este caso, con la reforma energética del petróleo y todos sus derivados, así como todos los recursos que tienen que ver con la energía, pues concluyó. De eso vamos a platicar. Pero también quisiera comentar, a propósito de este asunto de la conclusión de la reforma energética por este momento, porque parece que también va a ser interpelada por una consulta nacional, todo parece indicar, pero en su momento, bueno, el año electoral que viene. Y a propósito de esto, quería yo traer el discurso del general Lázaro Cárdenas del 18 de marzo de 1938, pero no logré bajarlo de YouTube para transmitir aquí estas palabras, alrededor de 16 minutos, pero sí lo revisé con calma. Por cierto, se lo recomiendo, si se mete usted, si tiene acceso a una máquina, a una computadora, puede usted picarle ahí discurso expropiación petrolera Lázaro Cárdenas, y aparecen ahí varios formatos de este discurso, varias comparticiones, por decirlo así, de este discurso. Y en él encontré que las modificaciones que se han hecho para cambiar el régimen del petróleo, que siempre, bueno, desde la expropiación fue de usufructo de los mexicanos, pues ahora va a modificarse. Y es como la reforma a la inversa, es la contrarreforma, porque ahí Lázaro Cárdenas, en un mensaje radial dirigido a la nación, se refiere a por qué se expropia el petróleo debido a la gandalle de las empresas transnacionales y principalmente norteamericanas, que ya consideraban suyo el asunto y pues estaban manchando con el Estado mexicano y con el pueblo. Así es de que el presidente Cárdenas decidió la expropiación, y de ahí a la fecha, hasta el día de ayer, que se concluyó este asunto de la, por el momento, insisto, una tanda más presidencialista en la que se afecta, en el nombre dizque de la modernidad y del progreso, al pueblo de México. Así es que se lo recomiendo, solamente diría eso. Hay imágenes impactantes de la gente, el pueblo, los pobres que llevan sus gallinas, llevan sus pocos bienes para cooperar para el pago de la indemnización de este asunto de la expropiación petrolera. Pagar la indemnización a los gringos. Se lo recomiendo para ver en el tiempo cómo ha ocurrido todos estos modificaciones y toda esta entrega de la nación a los poderes fácticos de la globalización. Vamos a escuchar un poquito más de música. También queremos compartir un rollo sobre, antes de la venta de garage, de la reforma energética, de la reforma de telecomunicaciones. Esta reforma incluye esta modificación que anunciaba al inicio, de transmitir el himno nacional a las 6 de la mañana y no a las 5, como lo hemos hecho durante 25 años. Y en estas modificaciones, en esta reforma de la ley de telecomunicaciones, hay asuntos que conviene resaltar acerca de las radiodifusoras indígenas y comunitarias. Ya está Juan Antonio Vázquez. Lo que no tengo es papel, ahorita vamos a ver dónde encontramos papel. Se me pasó. Y de hecho se me pasó traerlo, el que me dieron aquí para llevar un registro puntual de las llamadas con el logotipo de radioeducación y con el folio para poderlo evaluar o valorar, y no lo traje. Se me pasó muy temprano para estar tan en vigilia. Del disco La Flauta Indígena de México vamos a escuchar un baile viejo, Chontal, por favor, Roblito. Cinco de la mañana con 14 minutos, escucha usted El Campo y de la Ciudad, si gusta marcarnos, es el teléfono es 41-55-1060, ya está Juan Antonio Vázquez, puestísimo. 41-55-1060, ya no doy el 01-800 porque luego no, ni entra, nos han reportado del auditorio. Antes de leer un fragmentos de un artículo sobre la ley de telecomunicaciones, quiero recordar que el próximo sábado y domingo, 16 y 17 de agosto, se va a llevar a cabo el encuentro y jornadas nacionales en defensa y apropiación social de la tierra, el agua y la vida. Si van por todo, lo defenderemos todos y todas. Es lo que dice la convocatoria, que firman un montón de convocantes. No digo ninguno, puesto que son un montón, pero hay organismos civiles de la sociedad, hay organizaciones campesinas, sindicatos y otros movimientos que convocan a este encuentro. Son dos días en la que convocan a impulsar la construcción conjunta de estrategias y alianzas entre fuerzas diversas para revertir el despojo y destrucción de la economía campesina, desarrollando y fortaleciendo propuestas de apropiación y gestión social de la tierra, el agua y la vida, como arranque de un proceso de jornadas de lucha para arribar al 6 de diciembre, en el que se está planteando una gran movilización nacional, campesina y de organizaciones civiles. Si van por todo, lo defenderemos todos y todas. Esto va a ser en San Salvador Atenco, repito, de 16 y 17 de agosto del presente. Y ahora sí, en el periódico El País, español, porque aquí no ha salido gran información sobre la ley de telecomunicaciones, publicó en la sección de economía, en el 6 de agosto, hace una semana más o menos, acerca de la ley de telecomunicaciones, que también fue reformada, es así alegremente para beneplácito de las empresas hegemónicas en el país. Dicen que no, pero pues como no, Televisa y TV Azteca, y van orillando a la ilegalidad de las radios indígenas, como de costumbre, al desprecio. Como son indígenas, se puede hacer lo que se quiera con esto de las telecomunicaciones y radiodifusión. En esta nueva versión de esta ley se reconoce por primera vez la figura de las radios indígenas o comunitarias. Sin embargo, esto en letras grandes, ¿no?, para que veamos que sí existen y que se les respeta, pero en las letras pequeñas de esta reforma, que fue aprobada a comienzos de verano, impide a las estaciones, a las radiodifusoras indígenas y campesinas, vender publicidad que no sea institucional, y reserva para las radiodifusoras, estas, las comunitarias, solo un 10% del espectro radioeléctrico, complicando los trámites administrativos necesarios para obtener la concesión. Es una bronca de por sí obtenerla en condiciones normales, pues ahora peor. Esta reforma, asegura Román Hernández del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, que esta ley modificada no contempla la regulación del artículo segundo, que establece la obligación de que las normas secundarias garanticen los derechos a la libertad de expresión y el acceso a la información. En vez de esto, tiene un enfoque mercantil de regulación de mercados, argumenta Román Hernández. Las radios comunitarias han sido reconocidos como una forma en la que los pueblos pueden ejercer estos derechos. Allá en la montaña de Guerrero hay muchas comunidades indígenas que son las que han creado estas emisoras, al igual que en Chiapas, Oaxaca o Michoacán. Hasta ahora la mayoría ha operado fuera de las leyes de radiodifusión, porque era casi imposible para ellas realizar los trámites exigidos. La nueva ley federal tampoco prevé cómo facilitar el acceso de estos pueblos a la obtención de frecuencias. O sea, les abren la puerta, pero no les enseñan el camino, no les muestran el camino. Actualmente hay unos 20 permisos concedidos para radios de uso social comunitaria. Sin embargo, ha de haber más de 250, 300 radios que están transmitiendo sin permiso. El aire, como hemos dicho aquí, es de quien lo trabaja. Pero la norma, esta norma, nueva normatividad, otorga concesiones a estas emisoras, establece procedimientos administrativos y legales complicados. Por ejemplo, las estaciones, estas comunitarias e indígenas, deben ser donatarias autorizadas para poder recibir donativos lo que implica tener personas con capacidades técnicas para hacer el trámite, un servicio contable, abogados. Al final, con todos los requisitos, la mayor parte de las radios, con todos estos requisitos que se les está confirmando, la mayor parte de las radios comunitarias funcionarán fuera de la ley. Por definición, una radio comercial es una persona física o una empresa que puede explotarla para fines comerciales y vender sus espacios. Una emisora de uso público depende de un ente que funciona con recursos del Estado, como es el caso de Radio Educación. Una emisora comunitaria es apoyada por los miembros de la comunidad a los que presta los servicios, recibe donativos y ayudas de organismos internacionales para su propio funcionamiento. Más adelante nos dice este artículo que esta reforma, o la modificada, restringe la sostenibilidad económica de las radios y la publicidad institucional se utiliza como medio de presión. Más bien, lo que quieren los legisladores es censurar y castigar a las emisoras críticas con el gobierno federal, estatal o municipal. Una democracia se caracteriza por la diversidad de las voces públicas, la posibilidad de escuchar historias distintas de la oficial. Las radios comunitarias trabajan en defensa de su identidad, su lengua, su cultura, y abarcan temas sociales y con un contrapeso a los grandes proyectos transnacionales. Más adelante nos indica que diversas organizaciones y asociaciones como la AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, ya trabajan actualmente en la elaboración de un amparo, mientras la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la AMEDI, está exigiendo al Instituto Federal de Telecomunicaciones que promueva una controversia constitucional que logre echar abajo estas medidas, que privilegian a unos cuantos contra alrededor de, yo calculo que más de 300 radiodifusoras que funcionan de esta manera. No las 20 que tienen permiso, sino las que pues le están entrando, aunque obviamente pues sí las reprimen, por lo que aquí nos explica ese artículo. Y concluye el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan con que una vez más los pueblos indígenas, que son las mayorías excluidas, serán reguladas como si fueran radios mercantiles. Y estas radios son radios sociales. Muchas de estas, algunas de estas radiodifusoras, repiten esta señal de radioeducación en concreto del campo y de la ciudad. Ya por ahí hemos encontrado varias repetidoras. Y pues qué bueno que se le dé la palabra, la voz, el micrófono a las comunidades indígenas y a la sociedad civil. Es parte de la defensa de la libertad de expresión y de la libertad de pensamiento. Musiquita, por favor, señor Raulito Núñez. Guchachi es música zapoteca. 5 de la mañana con 28 minutos, daré velocidad a la lectura de las primeras llamadas que tomó Juan Antonio Vázquez. Antonio López Vidrio es ferviente radioescucha de radioeducación y más del campo y de la ciudad. Caluroso abrazo al locutor y a todos los que hacen el programa. Nuestros queridos rufianes llamados diputados y senadores, ¿por cuánto tiempo vendieron nuestro país? ¿No se les caerá la cara de vergüenza, sus hijos y nietos con esa mascota en la frente de traidores? ¿No habría una manera de que sacaran una lista de ellos? Igual al Ejecutivo, al Judicial, a Televisa y demás alimañas, estaremos pendientes de la gran marcha por la defensa de nuestra patria. Y también pregunta, ¿cuándo irán a sacar al doctor Mireles injustamente encarcelado? Se habla de la marcha para el 6 de diciembre, amigo Antonio López. Arturo Hernández hace un llamado a todos los residentes de Iztapalapa que nos organicemos con Ernestina Godoy para protestar por el cobro excesivo de la luz. Consumas o no, de todas maneras te cobran lo que pagaste la última vez. Resulta que esta compañía es peor que la que estaba antes. Gracias. Roberto Martínez, el medio de extraer gas y petróleo por fracturación hidráulica y su costo financiero son altos, ya que se inyecta agua a alta presión con productos químicos. Ya tiene más de 60 años de esta operación, como bien nos ha platicado Alfredo Ponce en otras ocasiones. Puede provocar cáncer en la población y movimientos sísmicos del suelo, y que retiemble en sus centros la tierra, pero ahora por el fracking, ¿será posible? Esto como en Dakota del Norte e Inglaterra, y la advertencia del gobernador de California para evitar esta situación. Por lo mismo es imposible que bajen los precios. En Inglaterra las protestas son fuertes, pero el Estado es dueño de todo. Y ya se realiza este método en alrededor 50% del país. El agua queda en el medio ambiente y ese es otro de los peligros. Ya son 5 de la mañana con 30 minutos y la venta de garage concluye, nos dice Carlos Fernández Vega en su sección México Sociedad Anónima. Dice así, al filo de las 11 horas de este histórico día, es decir, del 11 de agosto, la sexta tanda al hilo de padres modernizadores, se refiere obviamente a los 6 sexenios, incluyendo este, que han pasado. Esta tanda de modernizadores cerrará con broche de oro la venta de garage inaugurada hace 32 años. Lo que es lo mismo, llega a su fin el desmantelamiento total de lo que algún día fue considerada la infraestructura productiva del Estado. Hoy, íntegra, quedará en manos privadas. Y en otro artículo de Don Carlos, habla de la sexta tanda de los cuentacuentos de los presidentes. Muchísimas han sido las reformas modernizadoras de las últimas 3 décadas, con sus consecuentes leyes secundarias, pero más allá de los desastrosos resultados concretos que la mayoría de ellas registran en lo social y en lo económico, a la hora de la promulgación, cada uno de sus promotores libera su profunda pasión por las fábulas. Desde la renovación moral de la sociedad, la primera desincorporación de una paraestatal para adelgazar al Estado obeso, Miguel de la Madrid, hasta la promulgación, el día lunes pasado, de las leyes secundarias de la reforma energética de Peña Nieto. Si han algo aportado los padres de los cambios y las modernizaciones, han sido las fábulas y más fábulas, todas ellas con la abundancia, el progreso, la distribución de la riqueza y la felicidad de los mexicanos como eje narrativo, todo ello aderezado por los cánticos de una angelical oposición responsable y democrática. Y ejemplos del fabulista en funciones, dice don Carlos Fernández Vega, es lo siguiente. Dice, él nos pide que seleccionar un mullido sillón o a esta hora un colchón, cerrar los ojos y sentir el discurso oficial gozando de la cercanía del Edén. Ahí les van cachitos. Como leyó ayer Peña Nieto ante todos sus fans. Lo más importante es que esa transformación se traducirá en beneficios concretos para todas las familias, al haber más gas y menor costo para generar la electricidad, así como una mayor competencia en el sector eléctrico. Gradualmente disminuirán los precios de la luz y el gas que pagan los hogares del país. De manera similar, los negocios también pagarán menos por la energía, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas. Con el tiempo disminuirán sus costos de producción y con ello podrán crecer y generar más empleos. ¿Cuándo será esto? Es una pregunta. Más adelante, nos dice la fábula actual. Esta situación, estos cambios permitirán a México avanzar en el cumplimiento de sus compromisos globales en materia ambiental y de combate al cambio climático. Fíjese, cambio climático. Autorizaron la fractura hidráulica, entre otras cosas. Más adelante nos dice, por todas estas razones, la reforma energética abre una gran oportunidad para México que habremos de aprovechar con una implementación completa y rápida. Este es el momento de poner la reforma energética en acción. Las grandes mayorías de los mexicanos podrán recibir los beneficios que trae consigo esta reforma tan trascendental. Los cimientos están puestos. Aprovechemos esta nueva e histórica plataforma para seguir construyendo entre todos un Nuevo México, es lo que leyó. Y dice Fernández Vega, ¡uf! ¡Qué abundancia! ¡Qué futuro venturoso! Y lo mejor de todo, aunque no lo crean, con la susodicha reforma, se preserva y asegura la propiedad de la nación sobre Pemex, Federal de Electricidad, los hidrocarburos en el subsuelo y la renta petrolera, porque el Estado mexicano mantiene la rectoría de la industria. Es lo que se leyó ayer. Y, pues, en el sentido inverso de lo que se leyó el 18 de marzo de 1938, en voz de Lázaro Cárdenas y también por un micrófono radiofónico. Esta es la octava maravilla, la sexta fábula y la octava maravilla que cerró el señor César Camacho. Dice, el Estado mexicano, no, perdón, dijo, con estas transformaciones, o sea, con la reforma energética y las otras, ganó la patria sin vencer a nadie. ¡Y ole! 5:37 a.m, escuche usted del campo y de la ciudad, y para que no se me haga temprano y meter el himno a las 6 como me lo indicaron, vamos a pasar a nuestro semanario. Raulito, por favor. Damos inicio a nuestro semanario por la paz, con justicia y dignidad, con las siguientes notas. El pasado miércoles 6 de agosto, nos dice que la iniciativa privada podrá deducir pagos por afectación de tierras para explotar hidrocarburos de una vez. Y desechan el PRI y el PAN, obviamente, la propuesta de que haya testigos sociales en la firma de los convenios. Esto es lo que nos dice la nota, y además que las transnacionales incluirán el alquiler de predios en los costos de producción. De una vez. La nota de Víctor Ballinas y Andrea Becerril. Consumidores y empresarios pierden confianza en la economía. Perciben mexicanos que su situación es peor ahora que hace un año y no va a mejorar pronto. Mientras tanto, los hombres de negocios tienen menos disposición para invertir y no prevén una recuperación en 2015. Ni para los hogares, ni para el país se percibe optimismo en el futuro cercano. Esto nos dice, a partir de datos del INEGI, en los datos que arroja el índice de confianza del consumidor, la nota de Miriam Posada. El jueves 7 de agosto denuncian despojo contra radios comunitarias en Zacatepec y Ayocotzin, en el estado de Puebla. Ahí, al considerar que las radiodifusoras son espacios de disidencia, ahí en estos sitios, en estas radiodifusoras, se exponen argumentos en contra del proyecto integral Morelos, pues simple y sencillamente mandaron a despojar a estas radiodifusoras en Zacatepec y a Xocotzin. La nota de Fernando Camacho Servín. Perdón, el jueves 7 de agosto, en el estado de Guerrero, sigue siendo tierra de damnificados. ¿Se acuerda usted que aquí levantamos una cooperacha para comprar filtros de agua a propósito de la tragedia de Ingrid y Manuel? Pues hay más de 20.000 familias actualmente todavía que perdieron su hogar. Esta situación ha sido recrudecida por la miseria y los rezagos, pues que son centenarios para los pueblos indios. En Tierra Caliente y Costa Grande, las regiones más afectadas se encuentran. Y hay amenazas, además, de bandas criminales y anomalías en la elaboración de censos de beneficiarios que obstaculizan labores de reconstrucción. Por ahí vimos bodegas llenas de apoyo que se mandó generosamente y que los burócratas se agandallaron. Esto en Guerrero, quién sabe, probablemente por ahí sea en otras partes del país. La nota de Sergio Campo y Héctor Briseño. Viernes 8 de agosto, hay pobres resultados en la explotación de hidrocarburos en yacimientos de lutitas. Expertos recomiendan a propietarios de terrenos no aceptar la ocupación temporal, ojo, más bien oído. Esto es lo que recomiendan los expertos cuando lleguen a su territorio y le quieran hacer fractura hidráulica. No hay que aceptar la ocupación temporal porque al rato se agandallan. Indígenas, campesinos y ejidatarios en riesgo de quedar sin ningún beneficio económico. Esto lo advirtió el Grupo de Ingenieros Petroleros, Constitución de 1917, perdón, y recomendaron, repito, a indígenas y campesinos y ejidatarios acordar el pago de una cuota igual o mayor de $2 por barril de petróleo crudo equivalente producido y no aceptar la ocupación temporal. La nota de Israel Rodríguez. Y otra nota sobre la ocupación temporal de tierras. Esta ocupación temporal viola la Constitución Se trata de una expropiación simulada, afirman expertos. Los propietarios tendrán 30 días de plazo para solicitar un amparo. Señalaron, además, los expertos, que la utilización de predios para efectuar trabajos de explotación de petróleo y gas lutita mediante la técnica de fracking o fractura hidráulica no está prevista en la ley agraria. Y de esto vamos a hablar concluyendo este semanario. La nota es de Alfredo Méndez. Más que expropiación, ocupación temporal, es una expropiación simulada. Y en otro orden de asuntos, busca la tribu Yaqui que desde el Distrito Federal se frene el acueducto Independencia. Unos 130 hermanos representantes de la tribu Yaqui de Sonora viajan hacia la Ciudad de México para exigir a las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que detengan la operación del acueducto Independencia, el cual afecta a los recursos hídricos de esta comunidad indígena. Para entonces, el viernes pasado, estaban llegando apenas a Jalisco, ya llegaron a México y ya expusieron su problemática. La nota de Mauricio Ferrier. Casi el doble que la población en general es la pobreza entre indígenas, casi el doble de pobres que la población en general. Los grupos indígenas obtienen ingresos inferiores a la línea de bienestar. Esto lo señala un informe de del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Dice la nota que la situación de los pueblos indígenas son heterogéneas en su composición, requieren políticas sociales diferenciadas para ser atendidos, dice la nota de Coneval. 8 de cada 10 indígenas no cuentan con recursos para adquirir ni siquiera la canasta alimentaria básica. Son pobres entre los pobres. Esto también a propósito de la Semana de las Poblaciones Indígenas en el Mundo. Pobres entre los pobres. La nota de Angélica Enciso. El sábado 9 de agosto exigen campesinos que el presidente Peña Nieto vete las leyes secundarias en materia energética. Estas leyes violan nuestros derechos y constituyen un retroceso para el país, aseguran organizaciones campesinas. Estas lucharán por sus tierras y contra la nueva forma de expoliación disfrazada de ocupación temporal. Esto lo dijeron en el contexto del 135 aniversario del natalicio del general Emiliano Zapata. Organizaciones como el CAP, la CONORP, el CAM, y esto es lo que se dijo en nota de Rubicela Morelos, Carolina Gómez y Fernando Camacho. El sábado 9 de agosto, indígenas están desproporcionalmente afectados por la pobreza, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas. Los pueblos originarios enfrentan nuevas amenazas. Todo esto se habló en el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemoró el pasado sábado 9 de agosto. Por eso estas notas, si no, casi ni saldrían, no pelan como de costumbre los pueblos indios. La nota de Fernando Camacho. Y es indígena 15% de la población mundial en pobreza extrema, obviamente en el mundo. en esta celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. 15% de los habitantes del mundo son indígenas y viven en pobreza extrema. Esto lo dice la Organización de las Naciones Unidas en nota de Notimex. Y miembros de UPOE, de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, bloquearon durante 10 horas la autopista del Sol con el fin de establecer compromisos con las autoridades del Estado para cuestionar y recibir apoyos por el rezago en educación, desarrollo del campo, desarrollo social y seguridad, entre otros puntos que acordaron al iniciar el diálogo sobre estos asuntos. La nota de Héctor Briceño y Sergio Campo. Y también el sábado 9 será para transnacionales. 80% de la explotación de yacimientos transfronterizos en el Golfo de México. Con las leyes secundarias aprobadas se pone en riesgo la seguridad nacional. En el paquete de las leyes secundarias de la reforma energética que Peña Nieto promulgó, se establece que en materia de los yacimientos transfronterizos del Golfo de México, el Estado a través de Pemex solo podrá explotar 20% de los mismos y 80% del pastel corresponderá a las empresas transnacionales. La nota es de Andrea Becerril. Y todavía no se aprueba, bueno, ya se aprobó la ley de minas y demás asuntos, y la mina de Cananea derramó 40.000 metros cúbicos de ácido sulfúrico al río Sonora. Se reportan afectaciones en 6 municipios y piden a pobladores no acercarse al cauce. Esta es una de las consecuencias de la minería salvaje. Y bueno, parece que ser que se está entregando estos recursos mineros a las empresas transnacionales. Si ya está ocurriendo estas desgracias, imagínese cuando ya estén autorizadas, ya se han legalizado el despojo. La nota de Ulises Gutiérrez Ruelas. El domingo 10 de agosto, con la reglamentación sobre energía, las transnacionales ganan o ganan. Empresas privadas tendrán un régimen fiscal ventajoso y se castigará más a Pemex. En caso de exploración fallida, ni siquiera compartirán los riesgos con el Estado. Nos dice la nota que recién aprobada esta legislación, se establecerá un régimen ventajoso para las empresas extranjeras y nacionales que explotarán los hidrocarburos, pues sus obligaciones fiscales son menores que las que se aplican en el mercado mundial y pagarán un porcentaje cercano al 14% de regalías. Están exentas de IVA, deducirán costos y mediante la figura de licencias y contratos de producción compartida podrán quedarse con la totalidad del crudo que extraigan. Esa es la cosa. Mientras a nosotros los que pagamos impuestos nos traen amarrados del pescuezo. La nota de Andrea Becerril. En Caleta de Campos, allá en el estado de Michoacán, el gobierno encarceló a los hombres solo por defender a su gente. Esposas y madres de los autodefensas que presos, que están presos, siguen presos, exigen una ley de amnistía. Y uno de sus líderes, CMI Verdía, dice: yo no entré a la lucha para uniformarme, sino para limpiar los pueblos de templarios y defender a las familias y a los pueblos. La nota de San Juana Martínez. Y el también del domingo pasado, el apoyo a los yaquis es un acto de autodefensa para que no traten igual a otros pueblos indígenas. Esto lo dijeron un grupo de intelectuales, políticos y demás, diciendo que el avance de la humanidad debe tener el impulso de gente como los yaquis. Gracias les dieron por lo que hicieron y pueden seguir haciendo, no nada más por nosotros, sino por todos los indígenas de México, porque lo que hagan con la tribu yaqui lo van a hacer con todos los demás, con la gente que se encuentra en estado de indefensión, y protestan. Y también recuerdan de la próxima Jornada Nacional en Defensa del Agua, la Tierra, la Energía y la Vida, 16 y 17 de agosto en El Salvador, Atenco. Ahí estarán los hermanos yaquis. La nota de Fernando Camacho Servín. Y a propósito del Día de los Pueblos Indígenas, inició en Juchitán una campaña contra el ingreso de maíz transgénico al país. Es un peligro para el campo y para los cultivos indígenas. Es urgente defender la especie nativa, dicen promotores, a iniciativa de Toledo. Recaban firmas que buscarán entregar al gobierno federal, del pintor Francisco Toledo. La nota de Diana Manso. Y los mayas nada tienen que celebrar en el Día de los Pueblos Indios, dicen, ya que enfrentan desempleo, desprecio y migración. La nota de Patricia Vázquez. El lunes 11 de agosto, la contaminación por fracking o fractura hidráulica, hasta en películas y documentales de Hollywood. En Estados Unidos esta práctica ha ocasionado polución en suelo, agua y aire. Está prohibida su aplicación en Francia, Bulgaria y Alemania. Y esto a propósito del documento que se llama Principales problemas identificados con la explotación de gas de esquisto por fractura hidráulica. El grado de contaminación que presentan las aguas residuales con esta técnica pone en riesgo la salud de las poblaciones y la integridad de los ecosistemas. Las propuestas existentes para tratar estas aguas y atender las principales afectaciones generadas por las mismas todavía no son satisfactorias. Si el agua se evapora, esta agua envenenada generará lluvia ácida que dañaría cultivos y personas. Bueno, en México fue aprobado. La nota de Angélica Enciso. También del pasado lunes 11, organizaciones campesinas en resistencia contra el despojo de tierras disfrazado. La tecnología no tiene derecho a disponer de lo que no es suyo. Por otro lado, anuncia el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Festival de las Resistencias y la Rebeldía. La gigantesca compartición mundial se efectuará en 7 entidades y los actos, estos de resistencia y rebeldía, se efectuarán del 22 de diciembre al 3 de enero. Y cierran estos pozos de agua por el derrame de ácido en Sonora, aquel que acabamos de comentar, y convirtieron los libros de texto en informes gubernamentales. Profundizan visión conservadora de la historia impulsada por el panismo, de acuerdo con expertos. La palabra conquista, fíjese, se eliminó y el virreinato se presenta como una forma de gobierno. La nota de Laura Poisolano. Y el martes 12 de agosto, me estoy yendo más o menos recio para llegar al himno a las 6 en punto, porque el día de ayer, martes, y con esto vamos a concluir con estas notas, plantean bono de 1,000,000 de pesillos a cada diputado por los 8 meses de trabajo tan sacrificados los diputados, y esta lana sería adicional a los recursos que actualmente obtienen. Se entregaría a partir del próximo año, y esto es un estímulo con el que se cuenta, aunque la entrega es inmoral. La nota de Angélica Enciso. Y una última nota, en opinión, el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional están unidos contra el despojo. Este despojo forma parte de una nueva guerra de conquista neoliberal que se ha declarado contra los pueblos. Se trata de la nueva cara de una vieja guerra de exterminio que ya dura más de 520 años. Esta nota la escribió Luis Hernández Navarro, y con esto damos por concluido nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad. Bueno, inaugurando una nueva temporada, un nuevo esquema dentro del programa del campo y de la ciudad, por órdenes de la autoridad metimos el himno nacional a medio programa. Bueno, es nuestro himno, lo podemos cantar todos, y así como Alfredo Ponce nos va a compartir un canto de ánimas. Thank you. Cao Popolibu y Totlaocol. Solo con nuestros cantos desaparecerá la tristeza. Alfredo Ponce, que nos comparte este es un son, ¿no? ¿Verdad? Es no, un, es un llamado canto, de ánimas. Llamado de ánimas. Para que desaparezca la tristeza con nuestros cantos. Ya son 6:04, escucha usted, del campo y de la ciudad, y como yo, está aquí Alfredo Ponce y en su momento intervendrá también en la cuestión que nos atañe en esta segunda parte del programa, que había yo anunciado y amenazado que venía el tema de la fractura hidráulica, o lo que le dicen fracking. Y está con nosotros Adriana Prieto, quien se va a presentar de dónde viene, sus cartas credenciales radiofónicas. Bienvenida, Adriana, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por el espacio, Marco. Al bueno, contrario. Yo colaboro con FAN México, Red de Acción por el Agua, y dentro de FANMEX, la Alianza Mexicana contra el Fracking es una de las campañas que somos parte, igual que la Alianza por la Salud Alimentaria, por todo el tema del impuesto al refresco y el etiquetado. Uh-huh. Y también somos parte de la iniciativa ciudadana Agua para Todos, Agua para la Vida, uh-huh, para una nueva ley general de aguas. Y bueno, el motivo que estoy aquí por la invitación que me haces es por parte de la Alianza Mexicana contra el Fracking, sí, que para mí, tristemente, hasta hoy en día empieza a hacer ruido este tema, cuando ya lo veníamos venir desde hace un año. Sí. La Alianza Mexicana contra el Fracking se lanza justo agosto 2013, porque veíamos venir este monstruo de la reforma energética y sabíamos que lo iban a hacer de una manera muy rápida, uh-huh, con muchas distracciones al pueblo mexicano, y pues así se dio. No fue que fuéramos magos, pero así sucedió. Salió el conejo de la chistera. Sí, al final el Mundial Brasil fue la excelente carta para ellos, para los legisladores, y para aprobar una reforma que, a mi opinión, no se puede aprobar en 72 horas. Ciertamente, además, sobre todo por lo serio que es el asunto del fracking, aunque ellos, los que la aprobaron, están celebrando el inicio o la continuación de la destrucción de la madre tierra, por lo menos en este territorio. Sí, generalmente de la bancada, pues más la derecha. La verdad, por el trabajo de la Alianza Mexicana contra el Fracking hemos logrado un gran trabajo por la bancada de la izquierda, uh-huh, y uno que otro valiente en la bancada de derecha que dice no al fracking. Pero sí, prácticamente le están poniendo alfombra roja a una técnica que en países como Bulgaria y Francia, sí, ya se prohibieron, el estado de Nueva York, el estado de California, algunas zonas de España e incluso en Argentina. Y le aplauden tomándolo como si fuera una bandera a la salvación de México en cuestión de hidrocarburos y en cuestión económica, cuando ni siquiera por ahí es un argumento válido. El fracking empieza en Estados Unidos. Muchos argumentan que es una técnica que ya lleva muchas décadas. Sí, tienen razón, empezó entre los años 40 y 60, pero el meollo del asunto es que a partir de los 90 se vuelve una técnica sumamente nociva. ¿Por qué? Porque antes era únicamente una perforación vertical para extraer el gas shale o gas de lutita, pero donde se vuelve una gran amenaza y gran daño para el medio ambiente es cuando esa perforación se agrega una horizontal. Y hay estudios, por ejemplo, en Irlanda, que puede, por cada perforación vertical, pues tener hasta 16 horizontales. Entonces, y entre un pozo y otro puede haber solamente 400 metros. Entonces se vuelve como hormiguero. Por fuera. Por fuera. Y por dentro están enmarañados. Sí, hay una gráfica muy interesante, como satelital, y hacen esta esta comparación de por arriba, que son 400 metros, pero por abajo se vuelve un pulpo, prácticamente. Y como el nombre lo dice... Hidra de 100 cabezas. Exactamente. Uh-huh. Y como el nombre lo dice, es crear fractura, ¿no? Y se crea al meter esta mezcla a presión de agua, químicos y arena, se crean pequeñas fracturas, convirtiéndose en puntos de fuga de esta mezcla que en inglés se llama flowback. Parte regresa a la superficie y parte se filtra a los mantos acuíferos. O sea que la bronca del fracking o de la fractura hidráulica no es nada más el hecho de estar rompiendo ahí las entrañas de la tierra, sino que contaminando el agua y seguramente la atmósfera. Sí, no solamente FANMEX, Red de Acción por el Agua, nos hemos enfocado mucho en el impacto a la salud y de agua, pero también a través de investigación nos hemos dado cuenta que la contaminación del aire es alucinante. El gas que sale de estos pozos es metano, que es 21 veces más contaminante que el carbono. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, en abril, una familia en Texas, cerca de Dallas, ganó la primera demanda contra la petrolera Aruba Petroleum, porque logró comprobar que a través del aire estaba contaminando su salud. Fue un caso muy interesante porque esta familia se va a vivir a un rancho a las afueras de Dallas para vivir tranquilamente, hacen un pozo, se vuelve un poco de misterio, no sabe qué pasa detrás de las rejas. ¿La familia hizo un pozo o no, Aruba? No, Aruba Petroleum hace el pozo, ellos vivían en su rancho muy tranquilos, pues ven que perforan un pozo, pero no saben ni de qué se trata, ni de qué es la técnica, solo empiezan a ver como manifestaciones en su salud, sangrado de nariz, mareo. Tienen una hija de 6-7 años, no se concentraba mucho en la escuela. Hubo tal punto que habían 8 doctores involucrados en el caso como detectives tratando de descifrar qué era esto. Entonces finalmente de película y finalmente se va a la corte en Texas y ganan el caso. De hecho, la demanda que hace la familia se llama la familia Per a ocho petroleras. 7 logran ponerse de acuerdo con la familia, una no, que es Aruba Petróleo. Se van a corte y no, los abogados de la familia deciden no atacar la vía de que están violando las leyes ambientales, porque saben que en el estado de Texas es sumamente laxa, porque es un estado petrolero. Pero en Estados Unidos existe esta figura de vecino como estorboso, como vecino, como si fuera un vecino que te hace una fiesta y no te deja dormir, que te está molestando tu manera de vivir. Y por ahí es como ganan esta demanda de $3 millones. O sea, no tanto por la contaminación. No, es el vecino incómodo. El vecino incómodo. Entonces, si así en Estados Unidos abordaron, lograron ganar esta demanda, que es un gran avance, porque entonces ya varias familias lo toman como un antecedente. Entonces, en México, ¿por dónde podríamos abordar todo este tema del fracking? Porque no solo contamina el agua, contamina el aire, viola alrededor de 19 derechos humanos. Entonces, ahora viene esta parte, ya se aprobó la reforma energética, ya se aprobaron estas leyes secundarias, que prácticamente lo que está diciendo en resumen esta reforma energética y las leyes secundarias es que la extracción de hidrocarburos va por encima de cualquier uso del territorio, ¿no? Uh-huh. Entonces van a poder llegar a estas enormes empresas que internacionales van a rentar los terrenos con esta figura llamada servidumbre legal, van a hacer sus pozos y después de 2-3 años se van a ir, porque en 2-3 años un pozo, su rentabilidad puede bajar hasta un 90%. Eso no sería un vecino incómodo, sino sería un vecino invasivo, porque se van a entrar a sus tierras, las van a chupar, les van a extraer los gases y se van. Sí, pero si uno no es vecino, yo creo que es una plaga incómoda. Es una plaga, sí. ¿No? Porque los daños van a estar, entonces van a perforar, van a hacer el daño en el agua, en el aire, también en los ecosistemas, porque cada pozo más o menos necesita 2,000 viajes de trailers. Tenemos la infraestructura para ese tipo de carreteras. Y el agua, porque en principio va a ser en el norte, ¿no? Exacto, sí. Ahorita está en Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León, parte de Puebla y San Luis Potosí, por ahora. También ese es otro tema, el tema de la incertidumbre, ¿no? Entonces, unos dicen que van a abrir 20,000 pozos, otros 9,000. Entonces, las cifras, el margen de las cifras es enorme. Lo que quieran. Entonces, parece lotería, no se sabe ni por dónde. México hecho un queso gruyere. Esto se agrega también ya al Tratado Leonino de Aguas que se firmó después de la Segunda Guerra Mundial en 1946 con Estados Unidos, sí. Que ya tienen todo el agua del río Colorado, todo el agua del río Bravo, ¿no? De este lado seco, tú lo comentabas el otra vez como una paradoja. Y también Alfredo Ponce, los no se conocían seguramente. ¿Cómo estás, Alfredo? Son jóvenes, son muy jóvenes. Y Alfredo nos hablaba de en su infancia, a ver, ya ha visto, o sea, ahorita se está legalizando. Pero ya había fracking, nos decías. Pues ya está temblando en Tamaulipas, está temblando en Tampico, está temblando en San Carlos. Y decías que antes no temblaba. Jamás. No eras una plataforma. Más chamaco. Es una plataforma muy fuerte la de esa zona, pero ya está temblando. Hay más de 100 casas dañadas en Ciudad Guerrero, Tamaulipas. ¿Y van por más? Sí, no hay autoridad ahí que los pare. Ahí están felices de estar al servicio de los gringos, ¿no? ¿Y no necesitaron de reforma energética para...? Ya se habla que hace más de 10, 15 años está funcionando el Popote, ¿no? Que se está llevando el gas de la cuenca de Burgos, que es el yacimiento de gas seco más grande de América. Uh-huh. No de América Latina, sino de toda América. Uh-huh. Y en Texas están los medidores de gas, donde se están robando el gas de hace mucho tiempo, ¿no? Alguien se está llevando una mochada por ahí, ¿no? El moche, ¿verdad? Sí, ya está... Es más que una moda en México, es otra plaga, pero ética. Ya son 6 de la mañana con 16 minutos. Estamos platicando con Adriana Prieto acerca de la fractura hidráulica o fracking, que es una más del paquete de la reforma energética que hemos de analizar con calma. La venta de garage, diría Antonio Fernández Vega. Señor Ramiro Romero, por favor, vamos a hacer un pequeño corte musical y vamos a escuchar que más zapoteco, la 4, por favor, a propósito del Día de los Pueblos Indios, aunque aquí todos los días son, vamos a escuchar Beñe. Son 6 de la mañana con prácticamente 19 minutos. Escucha usted del campo y de la ciudad. Tenemos un par de llamadas. De Río Verde, San Luis Potosí, nos llamó María del Socorro Moya. Ella envía saludos a todos los que hacen posible este programa y se sugiere que todos los verdaderos mexicanos auténticos pongamos una bandera a media asta en nuestras casas para mostrar el luto por la situación actual, por todas estas reformas. Saludos a Marco, Sergio, a Raúl, un abrazo a todos. Y María del Socorro Moyes, de quien nos ha indicado que el 01800-080-1060 no sirve, entonces ya ni para qué lo digo. Y ya lo denunció aquí, lo ha denunciado con la defensora del Radio Escucha, pero no hacen caso. Nosotros ya también lo reportamos a Ingeniería, pero pues, quién sabe si no será Slim el que colgó un pajarito ahí, quién sabe. Margarita Cruz de San Mateo Tlaltenango felicita el programa por toda la información que se presenta. Ella cultiva el campo y sigue defendiendo lo orgánico. Les deseo un gran día. Igualmente, Margarita Cruz, saludos a San Mateo Tlaltenango. Y platicamos con Adriana Prieto sobre la fractura hidráulica, que en inglés, porque lo inventaron los gringos, o es inglés. ¿O es inglés de Inglaterra? No te quiero mentir, pero... No sabemos, ¿verdad? Pero es la palabra el inglés. Sí, y se utiliza universalmente como fracking. Pero también el término fracturación hidráulica. Que es en español es más correcto, porque fracking es fracturar o romperte un brazo. Sí, es mucho más preciso la definición. Hidráulica. Sí. No más le faltó y venenosa. Sí, exacto. Porque parece que utilizan decenas de químicos diferentes, ¿no? Sí, alrededor arsénico, de... Arsénico. Benceno, tolueno, metanol. Sí, alrededor utilizan 300.000 litros de químicos en la mezcla. Revueltos con... Con agua y arena, sí. Y luego la echan a las... ¿A dónde va a dar esa agua? Pues, a los mantos freáticos. Exacto, una parte y la otra parte regresa a la superficie, como en este término no se llama flowback en inglés, en español es agua de retorno. Uh-huh. Y literalmente se pone como en tinas a que esa agua se erosione. Uh-huh. O sea, entra de una manera u otra, entra al ciclo del agua, ¿no? Sí, si no se va a los mantos freáticos, se va a la atmósfera. Exacto. Así es de que, aunque la fractura hidráulica se practica en México, seguramente va a afectar el clima global. Sí, está aportando eso, granito o granote de arena al cambio climático y a todos los efectos de a los gases de efecto invernadero. Sí, también. Sí. No. Pues esta es la situación con la fractura hidráulica que acaba de ser aprobada, aunque ya existía, como dice Alfredo, pero ahora ya está legal y además... al mejor postor, al que tenga ¿cómo se llama? Un excavadora, una perforadora, sí. Va a poder, hasta se va a hacer negocio tener perforadoras y de tener rento perforadora y vendo agua. ¿De dónde van a sacar toda esa cantidad de agua? Eso yo también, ese es otro tema, sí, porque estamos hablando del norte del país, que es una zona que tiene un estrés hídrico altísimo. Sí. Uh-huh. Entonces, ¿de dónde va a salir esa agua? Porque aparte tiene que ser agua de muy buena calidad para hacer el fracking. O sea, no puede ser. De buena calidad para el fracking, no para la gente no, que ahí vive, exacto. O para el ganado. Entonces, ahí entra el tema de... el derecho humano al agua que está en el artículo 4 constitucional, donde queda también el tema del derecho a la alimentación, ya dónde van a sacar el agua para todos los campesinos, para su campo, ¿no? Uh-huh. Es interesante cómo se han combinado estas organizaciones que tienen que ver con el agua, con el fracking, derecho con a la alimentación. Alimentos. Sí, al final todo está ligado. Pues sí. El fracking va a crear un efecto dominó que por eso también todas las organizaciones estamos creando redes, porque todo está ligado con todo. Pero no como las que crean allá abajo, los que extraen el gas. Sí, no. Son con corazones que laten. Ya son 6 de la mañana con 24 minutos. Platicamos con Adriana Prieto y Alfredo Ponce nos va a echar una décima. De la gran naturaleza para mantener y besar la vida y la fantasía. Ya basta de masacrar el verdor de nuestra sierra, los árboles más en guerra solo notan bienestar. Dejemos ya de matar la humedad al mediodía, la flor está de alegría y resguardo a todo ser. Tenemos que comprender, no rompamos la armonía. Ya basta de provocar heridas y cicatrices al destruir las raíces que pudieron sustentar. Un breve peregrinar que se ejerce todavía con esos hombres de la vida que nos ofrece la senda. La cordura que se encienda, no rompamos la armonía. Ya basta de aniquilar los diáfanos manantiales cuyos brotes ancestrales se comienzan a secar. No debemos postergar acción que sirva de guía, los bosques la garantía para mejorar la vida. Está la vela encendida, no rompamos la armonía. Y eso se las hubieras echado a los diputados y demás que... Nada que ver con esa gente. Entonces, no rompieron la armonía. Estos señores están pagados por el Comando Norte, no tiene nada que ver con México, ya les van a dar su bono de compensación por ser agachones, que Dios los ayude y a nosotros que no nos olviden. Agachones y gachones. Ya son 6 de la mañana con 26 minutos y cachito, algunas llamadas y vamos a continuar platicando acerca de la fractura hidráulica. Gilberto Sánchez, la Asociación Nacional de Usuarios de Energía está promoviendo la campaña nacional No al Pago de la Luz. Esto se va a mantener hasta echar abajo la reforma eléctrica. ¿De quién depende que el saqueo continúe? La respuesta es de nosotros. ¿De quién depende que se le detenga? De nosotros también. Elba Sánchez nos llama de Chimalhuacán. Invita a sumarse al no pago de luz, a la desobediencia civil, hasta echar abajo la reforma energética. Invita a acudir los días sábados a la asamblea del Comité de Acuitlapilco a tramitar su queja los días sábados a las 6 de la tarde en la calle Lázaro Cárdenas, Manzana 2A, lote 15. ¿Cómo se le hará para echar abajo la fractura hidráulica? Ahorita nos platicarás si tienes alguna propuesta. Isabel Manzano felicita por el programa y pregunta si llegará el compañero de Luz y Fuerza de nombre Juan Luis Guerra. Quiere saber cómo quedarán en cuanto a los amparos. Tiene mucho premio de saber qué sucederá. Bueno, en realidad no son amparos, amiga Isabel. Es una queja administrativa ante la Profeco y pues... los que hicimos esta queja administrativa no estamos pagando la luz porque no hicimos el contrato con la Comisión Federal de Electricidad, sino con la Compañía de Luz. Y con esas nos arreglaremos cuando recupere su chamba los corridos del Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero sí, próximamente va a estar aquí. Lo que pasa es que por el asunto de las recién aprobadas leyes energéticas o la reforma energética y tratándose del tema de la fractura hidráulica, invité a Adriana para platicarnos de esto, pero la próxima semana probablemente chilla vengan. También es un tema fundamental para México el asunto de la energía eléctrica. La señora Ríos, el saludo a Marco y al programa. Los mexicanos no podemos quedarnos sin hacer nada con las decisiones de unos criminales que están aprobando estas leyes de nuestro país que están viciadas de origen, como bien lo dice Alfredo Ponce. Invita hoy a las 11 de la mañana en el Senado de la República a una manifestación y hoy a las 7 de la tarde en Brújula Metropolitana. Esto se encuentra, hoy hay reunión ahí en Brújula Metropolitana, 7 de la tarde. Esta se ubica en Álvaro Obregón 182, Colonia Roma, y es un círculo de estudios. Y a las 9 y media hay un programa en zona abierta en televisión por internet que se llama Rompeviento, que vale la pena ver. Nos invita la señora Ríos. Javier Olivares, acerca de lo que habla la especialista, la invitada, dice, está hablando de todos los daños ambientales que provoca el fracking. El Partido Verde Ecologista votó a favor de que se haga el fracking. Es completamente contrario a los principios, pero a favor de los dineros que le dan como cohecho. Pues sí, ¿no? Sí. El Partido Verde pues es de los primeros en promover el fracking. El fracking y todo lo que se... El niño verde. El niño muerde, sí, ahí andaba. Salió una foto junto con Beltrones ahí. El nieto de Emilio Martínez Marutú, que fue gobernador de Tamaulipas. Secretario de Salud con López Portillo, secretario de la Presidencia con Díaz Ordaz. Pues es la... La herencia maligna, ¿no? La almaña de los políticos. Así que es. Se van yendo los viejos y van dejando heredado la curul. Sí. Ya los nietos son más mañosos y... A eso se reduce la democracia en México. Y 6:31, vamos a continuar con... Adriana Prieto, este libro trajo un libro de la Alianza Mexicana contra el Fracking que habla del impacto, se titula Impacto Social y Ambiental del Fracking y fue producido por esta alianza. Sí, en colaboración del senador Benjamín Robles, que ha sido uno de los senadores que ha tomado la batuta en el tema. ¿De qué partido? El PRD. Ah. Sí, la banca del PRD. Uh-huh. Y junto con el libro también hicimos, estamos todavía, sigue en pie, una campaña de recolección de firmas a través de una plataforma que se llama avaz.org. ¿Con doble A? Con doble A y Z. A-V-Chica, doble A-Z.org. Y es una recolección de firma de manera simbólica para... Se hizo una iniciativa ciudadana... ¿Impulsada por la alianza? A través de Avaz, para la prohibición de la fractura hidráulica. ¿En México aquí, o en el...? No, aquí en México. Mm. Y el contador sigue. Hicimos una entrega simbólica el pasado 17 de julio, afuera del Senado. Invitamos a prensa y salió el senador Benjamín Robles y la senadora Laila Sansores a recibir estas... En ese entonces eran las firmas. En ese entonces pues ya fueron 3 semanas más o menos, casi el mes, iban en 12,000 firmas. Entonces, ahorita no he checado el contador, pero debe andar como en 17 y seguirá. Si alguien del auditorio quisiera participar en este ejercicio, ¿qué debe de hacer? Pues a través de nuestra página de internet, ahí está la liga para que llegue a esta plataforma. Y también aprovecho para, si quieren el libro, lo pueden descargar vía electrónica. Nuestra página de internet es nofrackingmexico.org. Uh-huh. Y utilizando el Facebook, que es Alianza Mexicana contra el Fracking, y el Twitter, nofrackingmx, son 3 líneas de comunicación que se han convertido en nuestra base para difundir el mensaje de la alianza. ¿En estos 3 hay la liga para firmar en Avaz? Sí, bueno, el Twitter y el fracking, como tienen movimiento constante, se pierde un poco la línea, pero estamos recordando constantemente. Pero yo creo que como base es que visiten nuestra página de internet. ¿La repetimos, por favor? Sí, nuestra página de internet de la Alianza Mexicana contra Fracking es nofrackingmexico.org. Gracias. Y si alguien no tiene una computadora y le interesa muchísimo el tema y quisiera adquirir este librito, que por cierto coordina la persona que nos mencionaste, Benjamín Robles, que hay modo de conseguir. Sí, sí, además tenemos ejemplares gratuitos en la página de internet. Ah, también hay que escribir. Escribir en Facebook, Twitter y, uh-huh, y vemos cómo encontramos la manera de hacérselos llegar. Perfecto. Bueno, pues vamos a hacer ahora un corte con... Ay. Ay. Cuando son 6:35, y hay un canto de Cenzocle, pero está bien cortito. Mejor vamos a escuchar un son totonaco de la calle. El número 6, señor R.R. Ramiro Romero, ya está con nosotros en los controles técnicos. Son de la calle. Muchas gracias. Traigo más en la cajuela si quieres. Estamos ya al aire, pero me está ofreciendo, bueno, me trajo para el programa, pues, de obsequio el librito de impacto social y ambiental del fracking. Y ya se oyó que traes unas en la cajuela, si se comía ya se apuntan de fondo. Claro que sí, los que quieran. Pues ese es el objetivo de la alianza, por eso nace difundir en toda la República qué es el fracking, sus implicaciones sociales, ambientales. Y para eso se vuelve nuestra mejor arma este librito. ¿Cómo no? Y bueno, ¿para qué es eso del fracking? Para las personas que están empezando a enterarse de esta temática. Sí, empezamos por el otro lado, ¿no? Sí, empezamos por el final, pero está bien. Está bien. El pues, orden de los factores no altera el producto. Exacto. Por favor. El fracking o la fracturación hidráulica es una técnica para extraer el gas shale o gas de lutitas, que lo que se hace es, se hace un pozo, se perfora un pozo hasta alcanzar la distancia deseada, que puede ser entre 1.5 a 4 kilómetros de profundidad. De ahí se crean estos, una perforación horizontal, uh-huh, que puede llegar a ser 16 por pozo, igual alcanzar la distancia deseada. Vertical, ¿no? Primero vertical y luego se convierte en horizontal. O sea, la vertical entre 1 y 4 kilómetros de profundidad. Exacto. Y luego las horizontales, que puede llegar son varias patas. Sí, exacto. Se, ajá, puede llegar hasta 5 kilómetros en la horizontal, ajá, ¿no? Y sí, puedes tener hasta 16 horizontales por cada vertical. Entonces, lo que decíamos, se vuelve un pulpo. Y bueno, para extraer el gas shale que está en esta roca, que es poco permeable, se utiliza este cóctel que está conformado por agua, que debe ser de muy buena calidad, arena y químicos, y como ya lo habíamos mencionado, son alrededor de 300.000 químicos por... 300.000 químicos por mezcla. Y uno de los temas aquí del fracking que es que la mezcla hoy en día sigue siendo un secreto industrial, ¿no? Entonces eso se convierte en una muralla china para lograr descifrar, realmente hacer la correlación entre los químicos que se incorporan a la mezcla y los efectos en la salud, en el aire, en el medio ambiente, ¿no? Entonces lo que se ha logrado relacionar, descifrar de los químicos es por el pedido que hacen estas petroleras para hacer la mezcla y lo que se logra rastrear en la mezcla que sale en el agua de retorno. Entonces, científicos, académicos, investigadores hacen esa correlación y es lo que hoy tenemos. Pero el que siga siendo un secreto industrial, bueno, el balón está de su lado prácticamente, ¿no? Entonces, se hace, mete esta mezcla a presión, rompe la roca creando fracturas y extrae este gas, ¿no? Pero es la mezcla de todo esto con el líquido y además con presión el agua, ¿no? Eso es lo que hace que rompa la roca, exacto, uh-huh, y sale, uh-huh, y sale el gas shale. Uh-huh. Entonces, dicen en la industria del fracking que es completamente hermético este pozo y está completamente controlado las fugas, pero al final está cementado, se vuelve poroso. Entonces se crean fugas y esta mezcla que es a través del agua que llega a los mantos freáticos o puede llegar hasta el lavabo de tu casa, ¿no? Uh-huh. Y se extrae el gas shale y ese gas shale es un hidrocarburo no convencional. Pero algo importante es que un muy buen escenario en un pozo es que se recuperó el 10%. ¿De ese gas? De ese gas. Entonces, todo lo que implica los costos ambientales, sociales y económicos por un 10%. Entonces, se convierte en una industria cero rentable, ¿no? En Estados Unidos se comprobó que fue un negocio que sale y se queda en Wall Street. Eso fue pura especulación. Uh-huh. Y, bueno, aquí dice que la población en México no es tomada en cuenta, consultada ni informada sobre la puesta en marcha de proyectos de esta naturaleza, de fractura hidráulica. O sea que el fracking en México, ya decíamos anteriormente, no es ninguna novedad. Sin embargo, se está poniendo de moda porque a propósito de las reformas energéticas se empezó a mencionar, unos muy en contra, como la Alianza Mexicana contra el fracking, y otros muy a favor, así celebrando que va a haber fracking, como suena como smoking o algo así, algo elegante, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué hay de eso? ¿Qué hay de eso? Es, por lo que nos dices, es una industria contaminadora, poco rentable y absurda. Es una burbuja financiera. Exacto. Ah, por eso de ser Wall Street. Sí, es una burbuja financiera. Y como ya habíamos mencionado, no es algo nuevo. Ya hay estudios que en Coahuila ya habían pozos. Pero lo que está pasando ahorita es que se están poniendo la camisa oficial. Pero la camisa oficial diciendo que es una energía sustentable en camino hacia las renovables. Yo no veo el camino a las renovables, yo veo el retroceso a las renovables, ¿no? Cuando México ya tenía muy buena fama de una política ambiental desde los años 80, eso vamos para atrás. Vamos para atrás. Sí. ¿No? Y un tema rapidísimo, importante de mencionar respecto, no sé si sintieron el temblor hoy en la mañana, que tembló como a las 2 de la mañana, 5.8. El fracking promueve... ¿Tú lo sentiste? Sí, yo sí me desperté. Es muy sensible. Que fue por Pinotepa Nacional, vi. El fracking promueve, más bien aporta este tema de los sismos, ¿no? Sí. En Monterrey, en el año 2012, se registraron 89 sismos entre 3 y 4 grados. En 3 años van más de 200 de esa magnitud. Entonces, todavía estamos aportando a esto, nada más nos falta aportar a los sismos de este país, ¿no? México es un país sismológico, con varias cadenas montañosas que tienen volcanes, es zona sísmica, prácticamente todo el país, pero el norte no, decías, Alfredo. Tiene una plataforma muy firme, pero ya la están fracturando hace rato. Alguien se está llevando, pues sobre todo los tejanos, ¿no?, que son los que más promueven este sistema de extracción de gas. La cuenca de Burgos está muy agujerada, hace mucho tiempo que no, nadie puede entrar a esa zona, ni siquiera la gente de Pemex, ¿no? ¿Por guardias blancas? Pues hay guardias blancas y están los pozos ahí, trabajadores, quién sabe quién serán. No, hay gente, todos los ranchos ahí alrededor están abandonados. Pero hay medidores, platicados. Los medidores están ya del lado tejano, donde se procesa el gas y el petróleo que se roban de las líneas. ¡Qué gandallas esos gringos! Son nuestros vecinos. Muy queridos por los políticos mexicanos porque se ve que les sueltan buenas pachochas. Pachochas, y además ahí los educan. Además, están educados de aquel lado, sí. Por ahí dicen que si no fuera por las universidades gringas, México no sería lo que es. ¿Qué es? Eso nos preguntamos aquí en el país subordinado, bajo el comando norte, sin ningún, absolutamente ninguna autonomía, ninguna, se perdió totalmente el manejo del país, ¿no? Estamos en manos gabachas. Más o menos, y gachas también. El patio trasero, en donde puedes hacer agujeros por donde quieras. Pues más que eso, ¿no? El basurero, un basurero nuclear, ¿no? Además, y basurero... chatarras y de todo una, de químicos, un modelo de mineras contaminando abiertamente. Sí. No hay control, estos muchachitos están perfectamente educados. Sí. Para atender las órdenes del patrón de Washington. Eso sí. Ya son 6 de la mañana con 48 minutos. Estamos hablando acerca de la fractura hidráulica a propósito de las reformas energéticas que tanto celebran los muchachitos a los que se refiere Alfredo, pero Tenemos un par de llamadas que están pendientes. José Luis Hernández, saludos a Marco y al programa. Según los spots de la Suprema Corte de la Nación, la Constitución defiende nuestros derechos y ellos protegen a la Constitución. Aquí tienen la oportunidad de mostrar a los mexicanos que lo están haciendo, que lo que están diciendo es efectivo. Al autorizar que la consulta popular es nuestro derecho y lo deben de autorizar la Suprema Corte, y a nosotros nos corresponde, los mexicanos nos corresponde firmar la petición, dice con Morena, pero creo que no es nada más Morena. Ese es el problema, unos quieren firmas para lo mismo, otros para lo mismo, pero no se ponen de acuerdo. Dice, ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD son confiables, no se oponen a nuestros depredadores que son los mencionados, unidos y organizados todos. Alicia Padilla, es un honor pertenecer a Del Campo y de la Ciudad, pero también una responsabilidad compartida. Felicidades al compañero de la décima, se llama Alfredo Ponce, e informamos acerca de la fractura, e informarnos acerca de la fractura hidráulica, o fracking. Felicidades a la señorita invitada, pero más importante es la organización. Felicita a todas las organizaciones que están unidas para hacer valer nuestros derechos constitucionales, y aparte nos invita al taller de educación para la salud. Para mayor información, el teléfono es el 56-71-36-46. Repito, 56-71-36-46. Y recordamos, cuando son 6 de la mañana con 51 minutos, que el próximo encuentro y jornadas nacionales en defensa de y apropiación social de la tierra, el agua y la vida se va a llevar a cabo el día 16 y 17 de agosto en San Salvador Atenco. Convocan un montón de organizaciones, incluyendo la que representa la amiga Adriana Prieto, que nos está platicando acerca de la fractura hidráulica, y a quien agradecemos su presencia, de la organización Agua para Todos, Agua para la Vida. Bueno, entre otras, ¿verdad? Traes varias cachuchas. Sí, más o menos. Una. Pero al final todo está relacionado, claro. Porque Agua para Todos, Agua para la Vida es una iniciativa ciudadana en busca de una nueva ley general de aguas, y uno de los puntos es que exigimos la prohibición de la fractura hidráulica, ¿no? Entonces, uh-huh. Todos con todos. Bueno, pues es una de las decenas de convocantes a este encuentro, y ya el Alfredo Ponce amenaza con ir también a Atenco a echarse unas rolas ahí para... Con mucho gusto. Bueno, pues otro par de llamadas, pues, si no, luego se me quedan aquí. Ezequiel Castillo, saludos a todo el equipo del programa y a Ponce. Y que la invitada indique cómo se escribe fracking. Claro que sí, fracking se escribe FRACKING. Como Burger King. Exacto. Ese es fracking. Exacto. Bueno, ahí está la deletreada la palabra fracking, que en Castilla es fractura hidráulica. La doctora Mónica Andrade, del Poli, felicita por el programa, así como dice, así como nos quitan los recursos naturales, nos quitan el derecho a la educación, y pide espacio en el programa. Bueno, ya nos llamaremos, doctora. Juan Alcántara invita a la reunión de locatarios en la avenida Jalisco 201, metro Tacubaya, este día 20, en el pleno. Quieren subir la ley hacendaria contra el que menos tiene, y en contra de el, también hablarán en contra del Hoy No Circula. Mañana jueves, 6 de la tarde. Y también dice, bueno, Edgar Anaya invita a conocer la exposición de artesanías indígenas y turismo indígena a realizarse el jueves 14, del jueves 14 al domingo 17, en el Ex Hotel de México, hoy World Trade Center, a las 10 de la mañana, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Entrada libre, vienen artesanos de todo el país. Gracias por la invitación, Edgar Anaya. Y Querías presentar algo, Alfredo Ponce, dedicado a los muchachitos. Sí. Ahí está el número 7. Vamos, señor Ramiro Romero, al disco que trajo Alfredo. Y esta está dedicada a los muchachitos. La 7, ¿verdad, señor RR? Vamos a escuchar. El pendejo. Sin agraviar a nadie. No. Oh, yo estoy acá de producción muy acá, pero no. Parece que el disco se nos trabó ahí, o a lo mejor no le gustó el título. De cualquier manera, recordamos que la reunión... La canto... ¿La vas a cantar? O ¿ya parece? ¿Se pudo? A ver, está batallando ahí. Parece que ya. Vamos a escuchar el... Pendejo, sin agraviar a nadie, cual ninguno, ¿no? En la vida, porque todito es prestado. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. No más lo pendejo es firme y nace sin ser sembrado. No más lo pendejo es firme y nace sin ser sembrado. Nace sin ser sembrado, porque nadie lo sembró. Y nace sin ser sembrado, porque nadie lo sembró. Todo mal tiene remedio, no más lo pendejo no. Todo mal tiene remedio, no más lo pendejo no. Si los pendejos volaran, seguro taparían el sol. Si los pendejos volaran, seguro taparían el sol. Te lo digo, compañera, seguro taparían el sol. Te lo digo y lo repito, seguro taparían el sol. Cuídate de los pendejos, que los vivos cuidarán de ti. Cuídate de los pendejos, que los vivos cuidarán de ti. Te lo digo, compañera, los vivos cuidarán de ti. Te lo digo y lo repito, los vivos cuidarán de ti. Caracol Janambre. Si porque me ves pendejo, tratas de volverme loco. Si porque me ves pendejo, tratas de volverme loco. Te lo digo, compañera, ahí está la arpa, ya no toco. Te lo digo y lo repito, ahí está la arpa, ya no toco. Thank you. invitación en el marco del Festival Internacional de Cabaret para el próximo sábado 23 de agosto a las 7 p.m. en el foro A Poco No, República de Cuba 49, el espectáculo Al Cabo Que Ni Quería, con la poetisa María Fernanda García y un servidor. Foro A Poco No, República de Cuba 49, Centro Histórico, sábado 23, 7 p.m. Y nos vamos, señor RR. Este fue su programa del campo y de la ciudad. Agradecemos el apoyo en los controles técnicos a Raulito Núñez y al señor Ramiro Romero, el señor RR. Juan Antonio Vázquez nos apoyó en los teléfonos, como de costumbre, de manera solidaria. Sergio Canales en la asistencia de producción y Marco Díaz León en la producción y conducción. Agradecemos la presencia de Adriana Prieto, de Alfredo Ponce, y como todos los miércoles le deseamos que su sol sea brillante, inclaneste intonatio y vino a los ojetes, organismos genéticamente transformados. Amo quinequis es ínclico colisli, vámonos recio.